Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes allá donde quiera que se encuentren en medio de esta enorme galaxia? Espero que les esté yendo muy bien el día de hoy y que ya estén listos para leer el capítulo número 15 de El hijo de Lois Lowry. Fíjense que había olvidado mencionarles que este libro, que es El hijo, se divide a su vez en tres libros, es decir, en tres partes. Entonces, este es el capítulo 15 del primer libro de El Hijo. Y ya mero nos acabamos el primer libro, por cierto. Pero bueno, ahora sí, ya aclarado este lío que tiene Lois Lowry con su libro, vamos a leer el capítulo 15. Y hoy va a estar bien interesante. Nada más les adelanto que yo ya le eché una leidita y les va a gustar. Pero bueno, vamos para allá. Capítulo 15. Clara miró de pronto a sus compañeros de trabajo durante el desayuno. Desde que llegó a la piscifactoría un año antes, se había sentido diferente. Ellos no parecían notarlo. Eran amistosos y la incluían en sus salidas. Por otra parte, a todos les gustaba Dimitri, el director que nunca se aprovechaba de su autoridad para comportarse con arrogancia. Incluso podían tomarle el pelo por su larga espera de una cónyuge. Pero los jóvenes como Clara hacían bromas, a veces un tanto despectivas, sobre los trabajadores de más edad. Que si eran demasiado metódicos y ordenados, que si iban corriendo a casa al acabar el trabajo como si tuvieran miedo de sus cónyuges. En realidad, los jóvenes también eran empleados diligentes. Pero a la juventud se le toleraba cierto desenfado. Se ponían en el borde de los estanques y bautizaban a los alevines con nombres tontos. ¡Ahí está el babastragaldabas! ¡Se está zampando otra vez la comida! ¡Atención! ¡Que viene machote morrón! Clara siempre sonreía al oírlos. Durante su estancia en la unidad de partos, había visto que las receptoras hacían igual, encontrar cosas sobre las que bromear, aunque no fuese más que por pasar el rato. Ella misma se había apuntado, había tomado parte hasta el final. Pero aquí se había sentido siempre más aislada, distinta. Era difícil saber por qué. Sin embargo, durante el desayuno, advirtió algo que no había sabido valorar hasta ese momento. Mientras recogían sus bandejas, echaban sus arrugadas servilletas a la basura y se estiraban el uniforme para empezar otra jornada de trabajo, todos ellos hicieron rápidamente otra cosa que hacían siempre de forma rutinaria: tomar una pastilla. Clara conocía esas pastillas. Su toma empezaba hacia los 12 o antes. Los padres observaban a sus hijos para decidir cuándo había llegado la hora. A ella no la habían considerado preparada para tomarlas antes de la ceremonia de los 12. No le importó. Los amigos suyos que las tomaban lo encontraban molesto. Después, como fue elegida biomadre, su lista de instrucciones especificaba no tomar pastillas. Si estás tomándolas, déjalas de inmediato. Si no has empezado a tomarlas, no empieces. Las biomadres tienen prohibido tomar pastillas. Recordó que en aquel tiempo tal prohibición no le había parecido importante. A sus padres, sin embargo, les afectó un poco. Ellos las tomaban y su hermano Peter también. Te las había dejado aquí, preparadas, para cuando llegara el momento, le había dicho a su madre con una risa nerviosa. Supongo que tendré que tirarlas. Devuélvelas mejor, sugirió su padre. Clara había preguntado a las demás receptoras cuando se trasladó a la unidad de partos. ¿Alguna tomaba ya las pastillas? Inquirió una vez en la cena. Unas se encogieron de hombros y contestaron que no, pero otras asistieron. Yo las dejé en cuanto me dieron las instrucciones, contestó una chica. Yo disminuí la dosis, explicó otra. Supongo que nos las cambiaron por las vitaminas, sugirió Nadia, refiriéndose a las dosis cuidadosamente medidas de vitaminas que tomaban por las mañanas. Seguro que las pastillas eran vitaminas de algún otro tipo que ya no necesitamos. No, la pastilla era algo muy distinto, contradijo Susan, la que había dicho que disminuyó la dosis. Tienes razón, convino Miriam. Las vitaminas no hacen que nos sintamos distintas, pero la pastilla, tras dudarlo, añadió. El caso es que al tomarlas no parecían hacerte nada, pero al dejarlas yo empecé a sentir. Parecía incapaz de describir lo que sentía. Yo me puse muy nerviosa, explicó Susan. Y bueno, esto me da un poco de vergüenza y no sé muy bien cómo describirlo, pero empecé a ser consciente de mis propios sentimientos, no solo en mi cabeza, sino, bueno, físicamente. La chica se sonrojó y soltó risitas nerviosas. Las otras, Clara incluida, también se avergonzaron, pese a la curiosidad. Normalmente no se hablaba de sentimientos, de ningún tipo. Sí, eso es, convino Miriam. Yo creo que ellos quieren que suframos ese cambio. Sin las pastillas, nuestro cuerpo está preparado. Eso es lo que estamos experimentando. A mí casi me gusta. Antes nunca había deseado nada, pero ahora deseo el producto. Me hace feliz sentirlo crecer, dijo Susan frotándose la barriga y sonriendo. Las otras chicas se mostraron de acuerdo y se acariciaron los distendidos vientres. Es una sensación bonita. Después de parir, vuelves a tomar las pastillas hasta que estás lista para la próxima vez, dijo Nancy, que por entonces ya había tenido 3 productos y estaba esperando la asignación de su nueva tarea. ¿Durante cuánto tiempo? Preguntó Clara. Esta es mi primera vez y nunca las he tomado. Ya las tomarás después de producir, durante unos 6 meses quizá. Luego las dejarás y te prepararás para la próxima producción. ¿Ves a Karen? ¿Esa de allí? Nancy señaló a una joven de una mesa cercana. Acaba de parir y ya las está tomando, pero dentro de unos meses deberá irse preparando para la segunda producción. Es un aburrimiento, masculló Susan, lo de estar entre partos y tomando pastillas. Aunque lo demás tampoco es muy divertido que digamos. Lo que pasa es que no te enteras. Ahora, paseando la mirada por la cafetería, Clara adivinó que todos los empleados tomaban la pastilla matutina. Quizá por ese motivo su conversación era siempre alegre, superficial, básicamente inane. Parecían las receptoras entre producciones, seres sin sentimientos. Al caer en la cuenta de que ella era la única que no tomaba una pastilla diaria, supuso que se trataba de un simple error. Su desastrosa experiencia y su consiguiente desertificación habían sido tan repentinas y sorprendentes que nadie en la unidad de parto se había acordado de suministrarle las pastillas ni de advertirle de que las tomara. Quizá cada enfermera dio por sentado que otra se lo había dicho. Por eso sentía cosas. Y era la única. Por eso anhelaba al niño y se derretía cada vez que él agitaba la manita y le decía ¡ayush! O pronunciaba su nombre con voz argentina. O le dedicaba su extraordinaria sonrisa. No permitiría que le robaran esos sentimientos. Pensó desafiante que si alguien con autoridad notaba el error y le entregaba un suministro de pastillas, los engañaría. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, ahogaría los sentimientos que había descubierto. Se dio cuenta de que prefería morirse a renunciar al amor que sentía por su hijo. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece? ¿No les recuerdan esas pastillas, ciertas pastillitas que nos dan para que se nos quite la tristeza, la ansiedad, el nerviosismo, para que los niños no corran? No sé, digo yo, aquí, recordando un poco, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí los dejo. Espero que tengan un muy bonito día, una maravillosa mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, una mágica noche. Llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!